días, ya a entrar en la estación de verano, donde ciertamente los días soleados son los que reinan durante el día, ya la noche nos traen un poco de aire frío. En las inmediaciones de Miraflores, esta vez, no en el clásico centro de Lima, me encuentro esta vez con mi amigo Renzo González. Después de una pequeña travesía en una librería donde se compró un libro, Osito, ¿dónde estás?, de Ralph Steed, vamos a hablar con él la esencia en realidad de Renzo González, que es Carboncito. Si bien es cierto, Carboncito fue presentado un tiempo atrás bajo una atmósfera relampagueante, por así decirlo, porque fue de un momento a otro. En la anterior edición, en la 18, cuando conversábamos, se había planteado que posiblemente se iba a demorar un poco más en salir, pero antes de que cerrara justamente este año, salió el número 19. Renzo, en la anterior, también en la anterior entrevista, hablamos un poco acerca del concepto que ya estaba manejando Carboncito. Renzo, ¿qué ha pasado para este número 19? O sea, ¿seguimos bajo ese concepto en el cual Carboncito busca un poco más la expansión hacia afuera? Sí, bueno, ahorita estamos contentos con la plana que tiene Carboncito, la plana de colaboradores. Posiblemente se mantenga el fanzine o la revista para otros. Estamos viendo ya un trabajo contemporáneo, que hay trabajo de calidad, todo por su diseño gráfico, por su atractivo, por su contenido, que son historietas de artistas jóvenes. Como que también se ve mucho la distancia de nosotros que marca, ¿no?, con lo nuevo que se está presentando de autores jóvenes. Y también, obviamente, que los más representativos. Nosotros compartimos función también de lo que se hace en este momento en la historieta de Latinoamérica, ¿no?, que es más importante. Que más que lo que está en boga es ver qué comunica cada autor de fuera de Perú también, ¿no? Y es por eso que la revista se mantiene también con las presentaciones afuera, ¿no? Bien, Renzo, son 41 colaboradores, 41 historias, por así decirlo. ¿Cómo se ha visto manejado en cuanto a temática para este Carboncito número 19? Bueno, la temática siempre va a ser libre, porque siempre queremos que cada producción del fanzine sea ilimitado, ¿no? A veces, cuando tú manejas un tema en sí, siento que no alcanza a todos los lectores, ¿no? O sea, si mientras más libre, te encuentras con historias autobiográficas, con historias con personajes que solamente aparecen una vez, historias de mucho humor, de ocurrencias, digamos, dentro de un plano social, también lo que predomina, ¿no?, la ilustración. Contento por poder integrar nuevos autores que tienen un trabajo asombroso. Lo digo de esa manera porque me parece un trabajo bien realizado, de calidad. Realmente, en el caso, es el caso de John Oh, ¿no?, que dibuja Cool Cat. Está también Adriana Romero, también con una historia que se llama Pasta. Un amigo que se llama Giorgio Madueño, pero su alias es Satán. Realizan el Rodro, también, ¿no?, una ilustración asombrosa. Algunos de ellos son autores que han hecho otros trabajos en otros fanzines. Y también hay autores de provincias, ¿no?, con el caso de Arequipa, como Leila Arenas. Hay también autores de renombre, como de España, como Esteban Hernández, de Ecuador, ¿no?, como Erika Coelho, ¿no? O sea, toda Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, de México, de Chile también hay autores nuevas, como Gaby Coco, ¿no?, por ejemplo, ¿no? De Venezuela, Noar Piaguara, que estaba aquí con nosotros en el Festival Infinito, ¿no? O sea, son más de, creo que lo había dicho antes, son un poco más de 41 autores más, inclusive, ¿no? O sea, estamos con una plana amplia. Esperamos que se pueda ampliar todo esto, ¿no?, que la publicación de hojas tenga más páginas, ¿no? Ciertamente ese es como un sello personal ya de Carboncito, que en esta edición tiene portada de Eduardo Yagua. Justamente ese aspecto contemporáneo, vanguardista, ¿no?, el cual viene trabajando no de ahora, sino ya de años, Carboncito. Quisiera que me hablaras un poco de esta salida, ¿no? Si bien Carboncito no tenía muy pensado, digamos, salir por antes de fin de año en esta edición 19, también ha sido una edición que ha explotado al toque, porque la contraparte tuya, que es tu hermano Amadeo, salió el toque del país para hacer una especie de mini gira. Estuvo dentro de Argentina y Chile, ¿no? Háblanos un poco de este momento tan importante para Carboncito, porque digamos que la salida intempestiva finalmente cobró un poco más fuerza afuera, Renzo. Bueno, sí, en verdad estoy muy sorprendido, sobre todo con Chile, ¿no? Respetan nuestro trabajo, o sea, creen en nosotros. Lo digo de esa forma para que que es algo verídico. Conocen el trabajo de algunos autores, sienten un respeto por la publicación. Publicado también autores también contemporáneos y con autores clásicos de Chile, ¿no? Son conocidos como Bicho, Cristiano en algún momento, ¿no? Pero ahora también autores más jóvenes. El despegue ha sido de manera que haya, digamos, empalmado dos eventos que habían afuera, ¿no? Con los trabajos de Amadeo, principalmente eso, que estaba como invitado dentro de un festival de diseño, y también con el Festival de Dibujo Furioso en Rosario, que gente súper linda, bien trabajadora ya en Argentina, donde también él ha podido presentar la revista y también está en Buenos Aires y Mar del Plata, ¿no? Nosotros siempre vemos llegar a público y conocer cada vez nuevos espacios, ¿no? O sea, es por eso también de que ya se estaba produciendo Carboncito, pero de un momento a otro vimos una salida y lo hicimos, ¿no? Lo que nos interesa es más que todo respetar el trabajo de los que publican en la revista, de hacer esto más notorio con la salida de la publicación que habla por todos los autores que aparecen ahí. Vamos a hacer una pausa con Renzo para escuchar algo de música. Esto viene desde México, la banda es Puerquerama y su tema Socialismo o Barbarie. Resonar que olvidarnos también que Carboncito en este año también ha podido saltar gracias también a algunas movidas que tienen que ver con un poco con tu trabajo, pero has estado en Arequipa, has estado en Cusco, hace poquito has estado en Trujillo. Renzo, ¿qué expectativas con este Carboncito número 19 que se está volviendo un poco más para afuera que capitalino, por así decirlo, ¿no? Bueno, es que también yo no, o sea, ahorita hay muchos autores, diseñadores, ilustradores, propiamente dicho, se están gestando y se están generando un espacio y un público, ¿no? Eso me parece muy bien, ¿no? Gente más joven que nosotros, gente contemporánea, nosotros están ahorita en producciones de feria de fanzines, bastantes, están en eventos de rock, están en eventos de arte urbano, dentro de eso lo que son las muralizaciones, como debe ser, ¿no? Como debe ser cada trabajo de un diseñador, de un ilustrador, ¿no? Cosas muy serias. Directamente, si Carboncito ha estado presente en Chile, está en Argentina, no he visto mucho movimiento para de Colombia, digamos que el flujo ha disminuido un poco, y en relación a otros artistas un poco mexicanos o tal vez sean mercados en los cuales Carboncito todavía no ha tenido acceso, no ha tenido mucho contacto. Bueno, sí, no, o sea, la revista está circulando en Chile, ¿no? En México, estuvo ahorita en la Feria de Guadalajara, y por la suerte de que la directora de la librería, Isabel Flores, pudo hacer llegar la publicación, ¿no? A una tienda, ¿no? En el DF. Ahorita Colombia está en Bogotá, más que todo hay también autores jóvenes o contemporáneos que están haciendo exposiciones con fanzines, ¿no? Bastante en Bogotá. El Entre Viñetas, que lo dirige Daniel Jiménez Quiroz de la revista Larva, también es un punto muy, muy bueno, pero bueno, se está centrando más en autores, ¿no? Que también, dicho sea de paso, hace muy bien porque tiene buenos invitados extranjeros de varios países, de Europa y de Estados Unidos, que manejan el cómic independiente, ¿no? No hablamos de los mainstream, del manga y de los superhéroes, ¿no? Por supuesto. Y que insista con la feria de fanzines infinito, o con la feria donde haya ilustración, o sea, literatura o todo arte local o nacional, más que participar en cosas como el Día del Cómic Gratis, donde la gente va a comprar más cosas de superhéroes y tu trabajo no lo van a ni mirar, ¿no? Entonces, yo opto más por la feria de fanzines, que es más independiente. ¿Cuáles son los planes para Carboncito en este inicio de año? Bueno, en lo que viene de este año, directamente, ¿cómo van las colaboraciones para un próximo número? Si vamos bajo la misma meta de que saldrá cuando pueda. Bueno, yo creo que la mejor fecha es a mitad de año, ¿no? Aunque también te encuentras siempre con este tema del 28 de julio, ¿no? Fechas patrias, que el mejor momento es o antes de junio o mayo, de agosto a octubre, ¿no? O sea, son los mejores momentos, ¿no? Que se puede sacar una publicación. Esta última presentación, ¿no? Ya creo que fue una cosa más de cariño especial que tienen a la publicación, ¿no? O sea, yo lo siento así. Y los proyectos para el otro año con Carboncito, de repente quizás puedan estar los colaboradores que han estado en este número, porque estamos muy contentos con ellos, ¿no? Y creo que también si algunos siguen es porque también pueden hacer otra cosa más sobresaliente de lo que han presentado. Eso, debemos cerrar esta nota, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, como siempre, las direcciones en las redes sociales que Carboncito mantenga, para que la gente se entere un poco de lo que es lo que hay en Carboncito. Bueno, ahorita por Facebook busquen siempre el hashtag Carboncito, siempre añado cosas que hablan sobre el fanzine o sobre si un autor se etiqueta con la publicación que es invitado. Si desean hablar conmigo en el Facebook, me pueden encontrar como Renzo González, Renzo con S, González. No tenemos, Carboncito todavía no tiene Facebook, quizás más adelante. También pueden buscar como en el Twitter como Renzo González, pero igual, ¿no? Renzo con S, ¿no? Y González con Z y S. O si quieren ser más directos, escribir al correo Carboncito Fanzine o Fanzine con Z, carboncitofanzine@gmail.com. Pueden contactar ahí si desean mandar su trabajo. Cerramos la nota con Renzo, y a Renzo le gusta un poco las cosas movidas, así que esto es Beautiful Sundays desde Argentina y el tema SAT. I feel this way, and I thought it was alright. Too many times. Escuchemos ahora a la banda peruana Los Insecticidas con el tema Cabalgando, canción que viene en la segunda producción de la banda titulada La Cultura ha Muerto. Cabalgando voy a... Desde Cusco, Perú, la banda Bacterias nos trae una nueva canción. El tema es Recuerdo y es uno de los temas que ellos estarán presentando en la gira que han programado en Argentina para el mes de marzo, donde estarán brindando 5 conciertos en distintos lugares de Buenos Aires. We'll be right back. Antes de ir con la entrevista a la banda Caviares, escuchemos uno de los temas que viene en su primer disco oficial. El disco se titula Activa tu mente y la canción que escucharemos se llama Sociedad. We'll be right back. Amigos de Mixtura, saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Willy, él es integrante de la banda Caviares. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Acá encantado de estar para mi entrevista. Bueno, la banda Caviares se forma en el 2012. Antes de hablar sobre este disco que acaban de presentar, toquemos un poco la historia de Caviares en estos ya 5 años. Bueno, Caviares se forma el 2 de agosto del 2012 con un ensayo. Éramos 6 integrantes con un trompetista. El primer ensayo que tuvimos lo grabamos y salió bien. Lo pueden encontrar en YouTube. Y se forma más que todo por la unión de dos bandas, que era mi anterior banda que se llamaba Nestop y una banda que se llamaba Petronila. Y entonces nos unimos y decidimos hacer esto. Somos amigos de barrio, de pequeños. Por ejemplo, al batero lo conozco de los 8 años. Está mi hermano que toca la guitarra, mis patas del barrio de hace tiempo. Y en sí somos puta patas de barrio que siempre han salido a hacer su chacote en el barrio, todo. Chupar mis partes. ¿En qué distrito se forma la banda y básicamente qué estilo es el que tocan ustedes? Bueno, nosotros somos de Vitarte, de Ate Vitarte. Comenzamos tocando punk, rock, hardcore, ska, reggae. Y tratamos de seguir en la misma línea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos incluyendo vientos en lo que estamos haciendo. Estamos chapeando con los vientos este año. Puta, se viene un montón de jugadas, se van a venir varias cosas. Y con los vientos vamos a salir, vamos a tratar de chambear con ellos. Willy, ¿cómo una banda, como dices, de amigos, quizás se forma con sueño de simplemente divertirse, ¿no? De repente pasar el rato, pero ¿en qué momento esta banda toma la idea un poco más serio y comienza a moverse, a agruparse con otras bandas, a tocar y llegar a grabar un disco? Bueno, el disco ya lo teníamos grabado ya hace tiempo ya, sino que no pudimos sacarlo por cuestiones financieras. Pero, o sea, nosotros comenzamos así, ¿no? Chibolos, y yo tenía 18 años y los demás estaban por ahí 16, 17 años. Comenzamos así, de la nada salieron conciertos. En Ate también, en ese tiempo había escena en Ate. Nos apoyaron bastante allá y nos metían a conciertos. Tocamos para la municipalidad, tocamos en varios eventos allá y se nos abrían las puertas. Y así de la nada comenzamos a surgir y nos dimos cuenta que, o sea, sí podíamos salir y comenzamos a grabar y todo eso. Como decías antes, el disco estaba grabado, pero problemas financieros era la cuestión de sacarlo en físico, ¿no? Que es lo que siempre pasa a los músicos en el país, ¿no? Que uno tiene que dedicarse al trabajo, a otras cosas, ¿no? Y a veces el dinero no alcanza, ¿no? Pero creo que así como es complicado sacar un disco, también es algo que se disfruta, pues, ¿no? ¿Qué sentiste al momento de que te entregaron ya el disco a la fábrica? Puta, fue un sentimiento bacán porque es como el hijo de una banda que después de tantos problemas, a pesar de todo, surge eso. Obviamente en toda la banda hay diferencias y a pesar de eso, está ahí el disco. Lo sacamos con mucho punche, con mucho cariño para la gente, ¿no? Como decías también antes, ustedes vienen del cono oeste. En el tiempo que estaban formados ustedes, había varios festivales que apoyaban a la municipalidad. Ahora lamentablemente han parado la mano un poco ese lado, pero ustedes han ido abriendo espacio por otros sitios, ¿no? Están tocando en otros circuitos, centro de Lima, moviéndose bastante, ¿no? Siendo activos. Este 2016 que pasó fue un año productivo también para la banda, pues, ¿no? Sí, el 2016 fue un año productivo porque ya teníamos la meta de sacar material y tener una base, ¿no? Para poder difundirlo. Aparte, también con la gente del centro se forma la Sociedad Ska Perú, que estamos ahí también metidos, ¿no? También para hablar del tema de fusión y todo. Que también justamente esta sociedad ha tenido actividad también importante con 2016, pues, ¿no? Claro, la Sociedad Ska Perú recién se forma en febrero y comienza sus actividades a partir de mayo, si no me equivoco. Es una sociedad que trata de apoyar a todas las bandas, ¿no? Como también es Mixtura, ¿no? Y nos apoyamos entre nosotros y, bueno, grabamos también unas sesiones en vivo de 3 canciones, que también lo pueden encontrar en YouTube. Se llama El Final, Sinopsis Distorsionada y Perdido. Lo pueden encontrar en YouTube. Con eso también nos hemos tratado de mover. Han colgado nuestros videos en varias páginas y te alegra bastante eso, ¿no? Es una clara muestra de que la unidad, los colectivos, siempre van a sumar más que las individualidades, ¿no? Por más que los grupos sean importantes, la idea es agruparse y ir mover y crecer, pues, ¿no? Willy, ahora hablemos sobre este disco. Cuéntame cuántas canciones traen, de qué tratan las letras. El disco consta de 9 temas. Bueno, la más conocida creo que es Cochinada, ¿no? Que la compuse cuando tenía 17 años. Como es una banda, todos ponen su parte y cómo arreglar, a qué tiempo ir y todo. Trata más o menos de, por ejemplo, nosotros salíamos a tomar en los parques, porque siempre hemos sido patas. Entre nuestro tema siempre ha surgido temas de conversación como política o actualidad o realidad. Y entonces más o menos trata de sentir que se acaba el mundo, ver hasta morir, o sea, está chupando, pero a la vez estoy pensando cómo chicha puede estar pasando. Y ese feeling tenía así de chivolo y justo llegaba, creo, de tomar y me puse a componer ese tema. ¿Cuatro de los temas que vienen en el disco, Bueno, el disco se llama Activa tu Mente. Teatralmente es el primer tema que grabamos. Teatralmente es una canción. El primer tema que grabamos allá en Sala Roots, de la maldita costumbre, mi pataza de Sapo Suárez. En sí no teníamos intención de grabar, sino ese huevón nos grabó. Porque estábamos chivos, lo estábamos intentando, probando y puta. Después nos dimos cuenta que los micros estaban prendidos. Y puta, fue la cagada. Y ya, pues yo traje el tema y les dije y comenzamos a hacer la música, ¿no? Se llama Activamente. ¿Otro tema más? Está Resistir, Perdido y al final son prácticamente los últimos temas que se componieron ya hace año y medio. San Bartolo, que es un tema que nunca la tocamos, pero es un tema es instrumental. Sociedad, que hay gente que conoce Sociedad. Parte con Sinapsis Distorsionada. Willy, ¿tú cómo ves la evolución que ha tenido la banda desde esta etapa de 16, 17 años, 18, hasta la actualidad? En todo este proceso de composición, de ir de una búsqueda de sonido, ¿cómo ves la evolución de la banda? Ahorita tenemos las cosas más enfocadas ya, más centradas. Ya sabemos a dónde tenemos que ir, ya sabemos qué hacer. Porque antes, cuando comenzamos, ¿no? Nosotros ensayamos en el parque. Sacaba mi guitarra acústica, mi amigo traía su guitarra acústica y ahí eran los ensayos. Tomamos un par de tragos y ahí nos ensayamos en el parque. Pero ahora ya las cosas estamos tratando de hacerlas más producidas, más enfocadas, ¿no? Ya tenemos una dirección, incluso nos ponemos fechas para hacer tal cosa. Ya esta fecha hacemos esto, esta fecha hacemos el otro. O sea, hay una gran evolución desde... En sí, por ejemplo, hay patas que tienen varias bandas y están en una banda de chibolo y hacen ese chibolo. Después pasan y continúan avanzando individualmente, ¿no? Pero nosotros hemos pasado por todas esas etapas con una sola banda. O sea, de chibolitos, de chibolos, de inmaduros, hacerlo por hacer y hacerlo por feeling simplemente, y que nos gustaba como a veces la gente apoyaba, ¿no? Y ahora que lo tratamos de hacer más centrado, pero sin perder esa esencia, ¿no? Sin perder lo que es Caviares, que más que todo habla de temas sociales, temas conscientes. Willy, este disco salió a finales del año 2016, de hecho que es un impulso fuerte para lo que viene en el 2017, ¿no? ¿Qué han hablado con la banda? Me dijiste que están trabajando con Vientos. ¿Cuáles son los proyectos para el 2017? Los proyectos son, ya queremos grabar este verano un EP con los Vientos y a ver si le metemos temas de este disco con Vientos, mejor armados, mejor producidos. Obviamente está la parte de inversión, de ensayo, full ensayo, vamos a estar full ensayos todo este tiempo y tratar de buscar puertas, ¿no? Puertas, bastantes puertas. A ver si por ahí nos vamos a provincia. Willy, te agradezco por el tiempo. Ya bueno, gente, nos pueden encontrar en YouTube como Caviares. También estamos en Facebook, en SoundCloud, en Bandcamp, que siempre colgamos nuestras cosas. Vamos a ir colgando el disco para que lo descarguen, para que lo escuchen. Y si quieren, pueden comprar el disco, pueden escribirnos al Inbox, busquen Caviares, inscriban al Inbox y nosotros con mucho gusto iremos a entregarles el disco. El disco cuesta el precio de 10 soles, nada más. Ya saben, gente, apoyen a la banda, compren el disco y ayuden a que la escena siga creciendo. Finalizamos la entrevista con Willy de la banda Caviares, escuchando otro de los temas que vienen en el disco Activa Tu Mente. La canción es Cochinadas. Sí. si el mañana existirá. Si algo de esto va a cambiar, no encuentro una razón. Desde Uruguay, Antibanda nos trae el tema El Patovica. Yo quería diversión sin derecho de admisión, sin embargo que me revise la puerta. Yo quiero entrar al estar sin temor a rebotar en el pecho de un mato patovica. Se armó general dentro de aquel bar, mucha policía y poca fiesta. Tienen que cuidar nuestra integridad y en vez de curazos enfermedad. Y la banda peruana Hostil nos trae su reciente tema titulado Benzo. Yeah.